cuando decenas, cientos y miles de gargantas al unísono manifiestan descontento, el sordo por lo menos debe leer en sus labios las palabras de rebeldía, que seguramente moverán su conciencia si conserva un ápice de humanidad. Dicen que a Luis Manuel ya no le sopla el viento, el sol no le calienta por culpa del movimiento. Dicen que a Luis Manuel ya no le sopla el viento, el sol no le calienta por culpa del movimiento. Pa' atrás, la alianza va pa' atrás. Buenas tardes a todos y todas, les habla Marión desde Tepito, el barrio bravo de la Ciudad de México. Vamos a hablar hoy de la lucha de los maestros mexicanos contra la ACE, la Alianza por la Calidad de la Educación, que es un acuerdo que fue firmado el pasado 15 de mayo entre la dirigente vitalicia del Sindicato de la Educación y Felipe Calderón. Se supone que dicho acuerdo tiene como propósito la modernización de la educación. Sin embargo, los maestros ven en él un avance suplementario hacia la privatización de la educación, que ya está muy avanzada en México y en América Latina en general, ¿no? ¿Qué contiene esta famosa Alianza por la Calidad de la Educación? ¿Cuáles son sus puntos claves y por qué los maestros se oponen a ellos? Vamos a hablar de todo eso con Fidel Rodríguez Ramos. Él es maestro de Michoacán y miembro de la sección 18 de Michoacán y actualmente está en el plantón que los maestros organizados mantienen desde hace más de un mes en frente de la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, en México. Nos habla de la lucha de los maestros de Morelos, de Michoacán y de otros estados de la República. También nos habla de la represión que han sufrido y bueno, enseguida lo escuchamos. Soy comisionado al Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE aquí en la Ciudad de México. ¿Está usted en el plantón delante de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública? Sí, efectivamente ya tenemos varios días presentes aquí con algunos compañeros del país, como Guanajuato, Puebla y otras entidades, que estamos haciendo acto de presión en frente de la máxima instancia educativa aquí en México para patentar nuestro repudio, nuestro rechazo a las últimas medidas que se han implementado y que tienen como finalidad degradar, destruir más lo que sería la educación pública en México. A través de lo que se llama la educación por la calidad de la educación, la famosa ACE, ¿no? Sí, efectivamente es un proyecto, es un acuerdo que fue firmado solamente entre dos personajes, entre ellas la dirigenta vitalicia del CENTE, el Vester Gordillo Morales, y el presidente Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cuándo fue adoptada esa medida? Fue el pasado 15 de mayo. Y ese fue un regalo para los maestros. Ese día se acostumbra aquí en México celebrar a los docentes. Y bueno, ese fue el regalo que se nos hizo presentes. Un acuerdo, un modelo que ha mostrado su inviabilidad, que ha fracasado, por ejemplo, en España, y que hemos visto efectos muy negativos, por ejemplo, en Perú, en Chile, entre otras poblaciones de América del Sur. Hoy a los mexicanos nos quieren presentar como algo novedoso, como algo nuevo, un proyecto que ya ha sido echado a andar en otras partes del planeta. ¿Qué contiene exactamente la ACE? Bueno, si vemos la realidad de México, si vemos la realidad del país, vemos que pues tenemos 60 millones de habitantes que sobreviven en la pobreza. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo en que de la noche a la mañana, como por arte de magia, se vaya a montar toda una infraestructura que que vemos hoy sumamente deteriorada a todo lo largo y ancho del país. Ahí reside la primer mentira de que no se canalizan los suficientes recursos para resolver todos los problemas de infraestructura. Entonces nosotros creemos inválida esa propuesta que como un anzuelo, como un señuelo, se lanza sobre la población, porque ¿quién se puede oponer a que, por ejemplo, nuestras escuelas funcionen en óptimas condiciones cuando... Pues todos nos lamentamos que en todas las escuelas, en la mayoría de las escuelas del país, hacen falta laboratorios, hacen falta mesabancos, mobiliario, hacen falta baños, y pues nosotros no creemos que haya, pudiéramos decir, que haya ese compromiso de canalizar más recursos al alivio de la infraestructura. Lo que ha venido sucediendo es de que la solución de todas las necesidades han recaído a espaldas de los alumnos, han recaído a espaldas de los padres de familia, y por eso nosotros rechazamos o nos oponemos a los proyectos, a las líneas que está marcando el proyecto de carrera magisterial. Ese sería en primera instancia de que nos prometen que van a aliviar todas las necesidades de infraestructura, y nosotros creemos que no es cierto, que es ilógico, que no hay un real interés porque esto así sea. Y bueno, una segunda línea que viene contemplada dentro del proyecto de la alianza es de que supuestamente van a llegar a nuestras escuelas toda la tecnología, todo lo que se maneja a través de lo que son la comunicación y la informática. Nosotros no nos oponemos al uso de medios de estos recursos dentro de nuestras aulas, pero se nos hace un tanto ilógico que se pretendan instalar todas estas tecnologías en escuelas en donde, por ejemplo, no tenemos ni siquiera luz, no tenemos eso tan elemental y tan importante para que pueda funcionar internet, para que pueda funcionar las señales que pudieran llegar vía satélite a través de antenas. Y bueno, también otro de los lineamientos a los que nos oponemos es de que se contempla de que cada año anualmente se van a estar calificando, se van a estar evaluando a todos los docentes, y nosotros decimos de que cómo es posible que se haga un examen a una persona que ha egresado de una normal, que ha demostrado en 25 años que tiene el suficiente arresto, la suficiente preparación y disposición como para hacer un trabajo de 24 horas dentro de su comunidad o dentro del ámbito en donde le corresponde desempeñarse. Serían tres renglones por los cuales nosotros definitivamente no estamos de acuerdo con esta situación que plantea la alianza. Otro de los aspectos que contempla es de que pues los nuevos profesores, los nuevos docentes que son contratados a través de un examen de oposición, bueno, sus recursos, sus emolumentos, su salario tenga que depender ya no de una instancia federal ni de una instancia estatal, sino que ahora la carga la están dejando dentro de los ayuntamientos, dentro de los municipios, y pues vemos de que ellos tienen crecientes dificultades para atender todas sus necesidades. Entonces es ilógico que ellos se puedan hacer cargo de la planta docente, y que pues definitivamente esto sería un retroceso en el país, en México, como de unos 80 años o 90 años, que era cuando efectivamente los municipios se hacían cargo del salario de los maestros. A los maestros les costó mucho federalizar sus empleos, que hubiera una instancia federal que se encargara de atender a sus salarios, y hoy lo que vemos pues es un retroceso. Otra de las líneas que se está manejando dentro de la Alianza por la Calidad de la Educación es de que todos los puestos mayores que muchos maestros anhelan alcanzar después de años de servicios, a través de años de prepararse en algunas instituciones, de tener grados de maestría, grados de doctorados, bueno, pues definitivamente esto se pierde, porque ahora cualquier ascenso ya se va a dar mediante un concurso por oposición. Se va a presentar una hoja y en donde pues se van a rellenar con un lápiz algunos círculos, y pues nosotros creemos que definitivamente esto no es verdaderamente un examen de oposición como lo conocemos nosotros, que se han venido desarrollando históricamente, por ejemplo, en las universidades europeas, en donde se lanza una convocatoria, en donde se dan algunos temarios, y bueno, ahí a los docentes que deseen ocupar una plaza, que deseen ocupar algún ascenso, bueno, pues se les da la oportunidad de que en un determinado tiempo manifiesten su dominio del tema, hagan uso de algunas metodologías de cómo presentar o de cómo explayar, cómo defender una propuesta que está en la misma temática, y pues vemos que eso es muy diferente acá en México. Son 80 reactivos que se piden para contestar, y pues creemos que esto es ilógico, que esto no es realmente ponerlo como un elemento que a fin de cuentas haga posible la calidad educativa en el país. Sigamos adelante, compañeros, la lucha que ahora damos es correcta. Funden los principios, los valores, los amores de equidad y de hermandad. Eso de la remunicipalización de la educación me parece, bueno, como para enfatizar un poco en lo que dice usted, ¿no? De que es grave, ¿no? Porque también crea una educación a doble velocidad. Efectivamente, aquí en el país tenemos una disparidad muy grande. En el estado de Tabasco hay un municipio que tiene tantos recursos económicos que se ha dado el lujo de instalar una universidad. Esto es algo inédito. O por ejemplo, en Monterrey, en donde los ayuntamientos, bueno, pues tienen muchos recursos, tienen mucha capacidad y por lo tanto pueden destinar más recursos. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con los ayuntamientos, por ejemplo, de Guerrero, en donde prácticamente el campo está devastado? Los salarios, por ejemplo, en el mejor de los casos, son de 14, de 20 pesos diarios. Yo digo, bueno, ¿de qué manera, con estos salarios tan escasos, los municipios, los ayuntamientos pueden allegarse más recursos a través de impuestos o a partir de pues de otros satisfactores que el mismo municipio pudiera ofrecer? O sea, no tendrían ellos los elementos, no tendrían los recursos necesarios para hacer frente a un compromiso tan difícil como es el mantenimiento de una escuela. Pagar los salarios de los maestros, por ejemplo, anualmente cada maestro por lo menos requiere de un desembolso de 100,000 pesos. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Pues se nos antoja un tanto difícil. Lo que vamos a tener, y ya se está viendo desgraciadamente aquí en México, es de que tenemos escuelas de primera, escuelas de segunda, escuelas de tercera, y bueno, esto ya se está planteando con resultados nacionales que se están dando, que se pueden consultar a través de internet, y curiosamente los primeros lugares están en las entidades que tienen una mayor fortaleza económica, como Jalisco, como Querétaro, como mismo Estado de México, como Nuevo León, o como otras entidades donde definitivamente se registra un mejor nivel de desarrollo económico. Sí, es parte de la desresponsabilización del Estado frente a todos los servicios básicos, ¿no? La educación, la salud y todo esto, ¿no? Hablando de esto, ¿cuáles son los rasgos de la privatización de la educación a nivel primaria? ¿En qué aspectos podemos notar que en México hoy en día ya hay privatización de la educación primaria en México? Bueno, desde un principio a todos los alumnos en todas las escuelas se les exige, para poderse anotar, se les exige una cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero va encaminada pues a resolver un mar de necesidades que se registran en cada escuela para mantenimiento, por ejemplo, instalaciones eléctricas, arreglo de baños, arreglo de salones, pintura, arreglo de mobiliario, compra de hojas, es un mar de requerimientos, y definitivamente quienes se hacen cargo de todo ese gasto inmenso pues son indirectamente los padres de familia a través de una cuota que es obligatoria. Con mucha tristeza vimos de que, por ejemplo, allá en el estado de Michoacán, varios padres de familia, como unos 30 o 40 padres de familia, le lanzan una carta al presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, en donde le piden que por favor él se haga cargo de dar 300 pesos de inscripción que se están exigiendo a cada uno de los alumnos. Y bueno, ellos ya llevaban como 2 meses sin poder ingresar a la escuela porque no podían salvar esa cuota, ese pago. Y pues bueno, aquí estamos viendo que definitivamente la privatización de la escuela o la privatización del servicio educativo así va avanzando. Y bueno, eso sería por mencionarle nada más al principio de año, porque durante el transcurso las mismas escuelas realizan diversos eventos para allegarse de más recursos, por ejemplo hacer rifas, por ejemplo hacer funciones de teatro, funciones de circo, funciones de cine, y bueno, esto va con hacer kermeses, hacer vendimias dentro de la misma escuela. Y bueno, ¿con qué finalidad? Bueno, para llegarse y tener más dinero para poder sufragar los gastos. Algo que me parece a mí muy crítico es de que, por ejemplo, llega la propuesta de instalar alguna sala de medios y bueno, les hacen la oferta, les dicen que les van a dar computadoras, pero obligan a los padres de familia a que ellos, por ejemplo, pongan toda la infraestructura, construyan un aula, hagan instalaciones especiales, y bueno, esto lo tienen que desembolsar los padres de familia, tienen que acudir a las presidencias municipales para que les suelten algunos recursos, tienen que ir con empresas refresqueras, con empresas cerveceras, para que también les alleguen también algunos recursos. Entonces vemos que ya el camino a la privatización está avanzando de una manera muy escandalosa. Por ejemplo, se da el caso de que empresas cerveceras, por ejemplo, dicen, sí te doy tantos recursos, sí te doy medio millón de pesos, pero siempre y cuando tú me dejes poner alguna propaganda dentro de la escuela en donde se invite al consumo de cerveza. Imagínense ya a qué grados estamos llegando, ¿no? Sí, para regresar un poco sobre la cuestión de la ACE, de la Alianza por la Calidad de la Educación, usted me dice entonces que fue adoptada esta medida en el Día del Maestro, ¿no? El 15 de mayo. ¿Cómo empezó la lucha frente a esta medida gubernamental y cómo se ha ido desarrollando, ¿no?, a través del país? Bueno, estas propuestas que vienen dentro de la Alianza por la Calidad de la Educación, de una manera disfrazada ya se habían ido presentando, se iban dando como propuestas en todo el país desde hace aproximadamente como unos 15 años. Ellos no han cejado en ese empeño de que de una manera disfrazada la estuvieron tratando de implementar. Por ejemplo, hoy lo que se señala como comités de participación social, donde los padres de familia se tienen que organizar para llegarse de más recursos económicos, esto ya se había ofertado desde hace más de 10 años en algunas entidades del país. Lo que pasó es de que en aquel tiempo los maestros adivinaron de cuáles eran las intenciones, de cuáles eran los propósitos, y bueno, hicieron movilizaciones generales, y esto obligó a que el Estado definitivamente esta figura que va a fiscalizar a los maestros, que va a ver cuál es su comportamiento, a qué horas llegan a clases, qué es lo que realizan, ese proyecto de vigilancia fue desechado hace más de 10 años, y que bueno, pues ellos, la misma alianza, la han venido presentando con más fuerza hace unos 3-4 años, donde se presenta una fase de lo que es este proyecto a través de un programa que se llama Escuelas de Calidad, en donde invitaban a los padres de familia para que vieran, por ejemplo, qué hacía falta resolver, por ejemplo, hacer una cancha, y bueno, ellos presupuestaban una cancha deportiva, un espacio cívico, nos salen 100,000 pesos, pues nosotros vamos a poner 50,000, y el gobierno federal, el gobierno municipal, se va a hacer cargo de la otra parte. Entonces, esta medida contra este proyecto, pues no es nuevo, sino que ya tiene bastante tiempo, y hoy definitivamente de una manera muy dramática se desenmascara. Se trata de imponer, por ejemplo, en el estado de Morelos, días previos antes del inicio de clases, y bueno, esto fue como el 20 de agosto. Los maestros aprovecharon esos cursos en donde de una manera disfrazada se iba a presentar esta propuesta, y los maestros descubrieron las intenciones y bueno, rechazaron esos talleres generales de actualización, y bueno, decidieron tomar las calles, decidieron rebasar a sus dirigencias que no se opusieron a esta medida, y pues bueno, tomaron las plazas, tomaron las calles, y realizaron múltiples reuniones con padres de familia, con autoridades, y bueno, poco a poco fueron presentando lo nefasto de este proyecto, al grado que lograron que todo el estado de Morelos definitivamente simpatizara con una lucha que sinceramente la consideraron justa. De ahí que nos pudiéramos explicar de que este movimiento allí en Morelos, que acaba de levantarse apenas el día de ayer, haya tenido una duración de más de 80 días. Esta es una semblanza breve de una maestra, oiga, una maestra muy buena para enseñar, muy buena para enseñar el pinche cobre, lo más nefasto que ha producido el sindicalismo corporativista del PRI. Por ahí le dicen la mamá de Chucky. Hay una maestra que se llama Esther, que tiene mirada como Lucifer, allá por los pinos se le puede ver, ya muchos le dicen la culebra Esther. Ay Esther, ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, ay Esther, a puro madrazo te van a correr. Apoyando el IVA y el IPI también, con Vicente Fox quiso quedar bien. Es una cretina la maestra Esther, que tiene mirada como Lucifer. Ay Esther, ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, ay Esther, a puro madrazo te van a coger. Mucho cuidado con ella, eso es el PRI, porque se los puede chingar. También en el estado de Quintana Roo, donde es una área eminentemente turística internacionalmente, bueno, también allá los maestros durante 15 días se manifestaron en las calles, realizaron movilizaciones, y bueno, como esto no conviene al Estado mexicano, por ser un centro internacional, inmediatamente hubo luces rojas, inmediatamente se desplazó gente, autoridades federales, y bueno, trataron de mediar la situación, lograron que los maestros regresaran a las aulas después de 2 semanas de inactividad, y bueno, con la promesa de que la alianza se iba a discutir en un periodo de 90 días. Y bueno, la efervescencia ya fue tan grande que los dirigentes formales, los dirigentes oficiales que responden a los intereses de quienes están mangoneando o dirigiendo la educación aquí en el país, ellos fueron rebasados, las bases dejaron de tomarlos en cuenta, y bueno, ahora vemos de que se está buscando formar dirigencias, formar comités, formar autoridades de los maestros que respondan verdaderamente a sus intereses, y que se vea de que este proyecto realmente va a ser discutido, y que no solamente eso, sino que se van a plantear algunas alternativas que van más allá de lo que está proponiendo el mismo proyecto de la Alianza por la Calidad de la Educación. Recordemos que este proyecto ha sido trazado, ha sido un orden que viene desde el Banco Mundial. A nosotros como mexicanos nos dolió que nuestra secretaria de Educación Pública, sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza, acudiera a Washington a recibir los lineamientos generales sobre cómo se iba a implementar esta llamada Alianza por la Calidad en la Educación. Después de Quintana Roo, bueno, pues vemos cómo otro estado eminentemente combativo, con una larga trayectoria de lucha social, como es el estado de Guerrero, también decide insurreccionarse. Hoy están implementando acciones más fuertes, todos los normalistas, por ejemplo, han hecho suya la lucha de los maestros, y bueno, ellos ya llevan también más de 60 días sin acudir a las aulas, están en las calles exigiendo el que se eche abajo esta alianza, y bueno, han obligado, o no obligado, sino como hicieron que el Congreso local del estado de Guerrero hiciera un pronunciamiento, un llamamiento al gobernador del estado, Ceferino Torreblanca, para que de alguna manera rediscutieran o vieran con todos los maestros, bueno, cuáles son los pros, cuáles son los contras de este proyecto. Después vemos cómo de una manera sorpresiva un estado también decide, desde hace más de 30 días, también decide insurreccionarse, también decide aprovechar esta coyuntura de lucha que se está dando en varios puntos del país, y bueno, ellos también se declaran en contra de esta alianza, se declaran en contra de todos los, pudiéramos decir, de todos los contenidos, y ellos han estado realizando un intenso brigadeo de convencimiento hacia todos los maestros para que vean la forma de cómo echar abajo esta alianza. Le quisiera comentar que allá se han realizado reuniones con padres de familia, que han realizado reuniones con todos los maestros, y hoy pudiéramos decir que más de un 90% del estado de Puebla, donde hay casi 100,000 maestros, pues pudiéramos decir que ya hay un descontento ya muy grande, al grado de que todos los maestros tomaron las instalaciones sindicales de las dos secciones que se encuentran, que estaban siendo administradas por gente leal a Elbester Gordillo Morales. Hoy lo que están proponiendo los maestros del estado de Puebla es de que definitivamente ellos deben de nombrar una figura representativa que haga valer sus deseos, que haga valer sus intereses, y que por supuesto que diga un no a este proyecto educativo que se trata de implementar a fuerzas de una manera pues muy soberbia, de una manera muy impositiva en todo el país. Y bueno, esto, en vez de despertar simpatías a nivel nacional, lo que ha hecho es enardecer los ánimos, por ejemplo, de todos los secretarios que despachan en las 32 entidades del país. Hubo una reunión muy importante en Baja California Norte, y bueno, allá hubo un pronunciamiento de todos los secretarios en donde ellos dicen de que no están dispuestos a acatar de una manera sumisa un proyecto que el cual ellos desconocen, que se les ha tratado de que obligadamente lo cumplan, y bueno, ellos no saben con qué recursos echarlos a andar, cuáles son los lineamientos generales, y bueno, si ellos no lo conocen, pues justificada razón tienen en decir que algo que está causando mucha ámpula, que está causando mucho descontento, es necesario que se rediscuta. Bueno, inclusive algunos secretarios van más allá, dicen que ese proyecto debe de ser desechado completamente porque implica algo así como la destrucción definitiva ya de la educación pública en México. O sea que esta lucha social de los maestros no solamente se circunde a la cuestión de la Alianza por la Calidad de la Educación, sino que también va más allá, ¿no? Busca también la democratización de la educación, ¿no? A nivel como más amplio, ¿no? Definitivamente creemos que muchos de los problemas sociales, económicos, políticos que estamos viviendo en el país es precisamente porque no hay una real democracia, realmente no hay una participación de todos los sectores, de los campesinos, de los obreros, de las amas de casa, de los jóvenes, no hay eso que se cacarea a nivel internacional. A nivel internacional se dice que en México hay una amplia vida democrática, hay una amplia vida participativa, y bueno, lo que vemos es que por todos lados se nos están cerrando definitivamente todos los espacios para que nosotros pudiéramos pronunciarnos, para decir cuál es el sentir que tenemos todos como mexicanos. Todo eso nos ha sido vedado, y bueno, hoy la lucha magisterial tiene una tensión, tiene una receptividad, porque la sociedad mexicana sabe que los maestros, lo que estamos pregonando o lo que estamos invitando, lo que estamos haciendo es de que la gente participe, que la gente vea que la democracia es la posibilidad no solamente de hablar, sino también de luchar por mejores condiciones de vida, materializarlas. Hoy en el país tenemos problemas de empleo, tenemos problemas para echar a andar una agricultura que está prácticamente destrozada, una industria que está avasallada, y bueno, no tenemos un futuro cierto. El magisterio ha ganado mucha simpatía, mucha aceptación, porque saben, la sociedad sabe que los maestros no están luchando solamente por sus intereses, sino que están luchando por el rescate de México. Nosotros, por ejemplo, como maestros, nunca habíamos tenido la oportunidad de pararnos en el Congreso de la Unión, en la Casa del Pueblo, y bueno, ahorita en estos momentos, como el día de ayer, como el día martes, perdón, compañeros maestros han entrado dentro del máximo recinto legislativo del país y han exigido que ahorita en estos momentos que se está discutiendo todo lo que es un presupuesto nacional, bueno, se canalicen partidas para que haya un desarrollo en todos los niveles aquí en el país, que se asignen más recursos para los campesinos, que se asignen más recursos para las escuelas, que se asignen más recursos para salud, y bueno, ya no solamente es una lucha de los maestros, sino que es una lucha general de toda la sociedad. Donde quiera que nos hemos plantado a todo lo largo y ancho de el país, la sociedad ha entendido nuestra lucha, porque nuestra lucha va más allá del gremio magisterial. Nosotros estuvimos pugnando porque, por ejemplo, no desapareciera o se siguiera teniendo a Petróleos Mexicanos como una alternativa, como una posibilidad que fuera que pudiera ser una palanca, una base para que se logre el desarrollo que con tanta urgencia hace falta aquí en el país. Como todo movimiento social, me imagino que han sufrido represión. No sé si nos podrías hablar un poco de qué tipo de represión ha habido en este movimiento. Bueno, desafortunadamente tenemos que decirlos. Todos los que nos hemos lanzado en esta lucha sabemos que estamos expuestos físicamente, nuestra integridad. Y bueno, ¿por qué lo decimos? Bueno, porque el enemigo contra el que estamos combatiendo es un enemigo muy poderoso, es un enemigo muy fuerte, que dispone de amplios recursos. Bueno, tiene a su lado los medios de comunicación, y bueno, los medios de comunicación nos presentan como gentes que pues no tenemos un oficio, que no tenemos objetivos bien definidos, y esto de alguna manera nos hace un poco más vulnerables a lo que nos pudiera pasar. La lucha magisterial no ha sido fácil. Por ejemplo, en un lapso de unos 20, 30 años hemos visto que 200 compañeros de una o de otra manera pues han perdido la vida, y que bueno, esto nos muestra el grado de peligrosidad al que nos estamos enfrentando cotidianamente todos los maestros. No es raro de que tengamos accidentes, no es raro de que suframos una represión abierta por parte de los cuerpos policíacos, como sucedió en Morelos, como ha sucedido en Guerrero, como ha sucedido en Michoacán, en donde, bueno, lo menos que nos ha pasado es de que nos hayan gaseado, que nos hayan encarcelado, que nos hayan disparado con balas de goma, pero esto no se puede comparar a lo que se acaba de hacer, por ejemplo, en el estado de Morelos. Allá a los simpatizantes se les obligó a caminar descalzos sobre los rescoldos, sobre las balas, sobre las brasas de llantas que habían sido quemadas a lo largo de los bloqueos que se habían instalado allá. La represión fue brutal, la policía entró a los hogares sin presentar orden de cateo y de una manera indiscriminada se fueron sobre mujeres, sobre jóvenes, sobre niños, y ahí no importó absolutamente nada. Ha sido... ¿Está hablando de Xochocotla? Sí, exactamente, de Xochocotla. ¿Fue octubre, principios de octubre? Sí, efectivamente fue el 7, el 8 y el 9 y el 10 allá, donde se dio una represión muy fuerte. Y bueno, en el estado de Michoacán, por ejemplo, han llegado a las casas de los compañeros, los que están en la dirigencia, a determinadas horas de la noche llegan camionetas con vidrios polarizados, bajan gentes con pasamontañas, con rifles de alto poder, y bueno, se les invita a que definitivamente ya no sigan participando en esto. O sea, nosotros en cualquier mitin, nosotros en cualquier manifestación, en cualquier bloqueo, sabemos que inmediatamente gente de gobernación, gente que está muy ligada a los servicios de inteligencia, pues inmediatamente nos empiezan a filmar, nos empiezan a tomar fotos, y bueno, esto de alguna manera es para ir haciendo un, pudiéramos decir, un cardex, donde está contenida toda la información de lo que estamos participando en las distintas acciones que se realizan. Más delicado, allá en la ciudad de Morelia se han perdido unidades de los compañeros que están dentro del movimiento. Escandalosamente se han perdido varias unidades, más de 10 automóviles. Y bueno, este es el mensaje oculto, ¿no? Que le paremos, que dejemos de participar en la democratización del CENTE. Y bueno, lo último que le acaba de pasar al secretario general de la sección 18 de Michoacán es de que a su camioneta, cuando él andaba en unos trabajos de información, su camioneta fue arreglada en el sistema de frenos para que tuviera un accidente carretero. Entonces, pues ahora sí que todos los maestros están expuestos, están ahora sí que ofreciendo su vida en cada día de acción. Esto no ha sido fácil, ya estamos expuestos, y bueno, como ya todos los maestros tienen muy claro que es justo por lo que se está luchando, que otros compañeros han hecho esfuerzos más radicales, esfuerzos más fuertes, bueno, pues es lo que nos ha mantenido a nosotros a proseguir con esta lucha. Ha habido, por ejemplo, en el estado de Morelos, un maestro fue violado hace aproximadamente como unos 15, 20 años, y bueno, esto no detuvo la lucha. Compañeros que han fallecido en sospechosos o en difíciles accidentes automovilísticos, que nosotros no los queremos considerar como tal, pero bueno, nosotros entendemos que es parte de la lucha, y que a eso estamos expuestos, y que no todo se da de una manera regalada, sino que se tiene que conquistar. Qué bueno. No sé si quiera añadir algo sobre quizás la situación de hoy. Hace rato hablaba de que ayer compañeros ingresaron en el máximo recinto de la Cámara Legislativa. ¿Cómo va el movimiento hoy? Bueno, pues pudiéramos decir que si de aquí a diciembre no tenemos ya una contundencia de los compañeros muy fuerte, una participación más decidida, pues creemos que las condiciones van a ser un tanto más difíciles ya el próximo año. Hoy estamos apostando a que todos los maestros, antes de que empiece el asueto próximo de vacaciones, los maestros de alguna manera tienen que patentar este descontento, porque si no, esto de alguna manera se difuminaría, se apagaría por las celebraciones navideñas que actualmente se están teniendo. Nosotros vemos con mucho gusto que si logramos crear una coincidencia de participación de Veracruz, de Hidalgo, de Querétaro, de Durango, de Chihuahua, de Puebla, de Oaxaca, de Tabasco, de Quintana Roo, si logramos conjuntar a todos esos contingentes, pues yo siento que la pelea sí va a ser muy decidida en cuanto a dos objetivos muy concretos que tenemos, o tres objetivos muy concretos que tenemos: dejar que definitivamente la señora Esther Gordillo Morales continúe al frente del CENTE, ahora ya no como presidenta, sino como una gente que dice: yo voy a estar hasta que yo lo desee, hasta que me muere. O sea, eso lo consideramos incorrecto, creemos que no puede ser, eso es antidemocrático. Y bueno, otra de las cosas que queremos es echar abajo la Alianza por la Calidad de la Educación, y también lo que queremos también nosotros es de que se democratice lo que es uno de los sindicatos más grandes a nivel de América Latina. Hoy con gusto vemos que esta participación, esta democratización va avanzando. Ya por ejemplo Oaxaca está libre de las garras de las señoras de Esther Gordillo Morales, Michoacán también, Tlaxcala también, Puebla también, Morelos también, Baja California Sur también. Y bueno, ya vemos una insurgencia también ya muy decidida en el estado de Guanajuato. Por lo menos de un número de militantes del CENTE que se considera en 1.500.000 personas, hoy pudiéramos decir que 300.000 personas están decididas a realizar una lucha decidida en contra de este cacicazgo que tenemos aquí, lamentablemente, aquí en el país que es México. Ay, Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay, Esther, a puro madrazo te van a coger. Apoyando el IVA y el IPI también, con Vicente Fox quiso quedar bien. Es una cretina la maestra Esther, que tiene mirada como Lucifer. Ay, Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay, Esther, a puro maldazo te van a coger. Mucho cuidado con ella, eso es el PRI, porque se los puede chingar, está pesada. Todo lo que toca lo hace caca. Fue a ver a los gringos la maestra Esther, y habló con los que tienen el poder. Las paraestatales les quiere vender, así de cabrones la maestra Esther. Ay, Esther, ay, Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. El Baester, a puro madrazo te van a coger. Ya ni los brillistas la quieren ni ver, a esa cucaracha que se llama Esther. No se den que el mucho los puede morder, anda encabronada la maestra Esther. Ay, Esther, ay, Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. El Baester, a puro maldazo.